Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista titulada El Dios que hace milagros, en donde Stephanie Campos conversa con el pastor y cantante René González, quien nos cuenta su testimonio de vida y cómo Dios lo sanó físicamente. A pesar de las circunstancias que podemos tener, los obstáculos o limitantes, siempre podemos soñar con crecer y alcanzar aquello para lo cual fuimos diseñados. Nuestro invitado nos cuenta el papel fundamental de su familia en todo lo que ha realizado. Escuchemos. Estamos acá en su programa de Enfoque a la Familia. Gracias por compartirlo con nosotros una vez más. Siempre nos gusta llevar testimonios, ejemplos de vida y buenas noticias a las personas que nos escuchan para recordarles que siempre hay esperanza, que hay historias de mucha inspiración de personas que con la ayuda de Dios han logrado salir adelante, alcanzar sus sueños y pues poder ser de bendición para otros. Es un gusto poder acá en nuestro programa de Enfoque a la Familia compartir con el pastor y cantante René González, quien también nos va a contar tarde su nueva producción, Mi Dios en el Caribe. Un gusto, René, tenerte acá en Enfoque a la Familia. ¿Qué tal? Para mí, Stephanie, un honor estar contigo y gracias por darme esta oportunidad. Gracias a vos. Bueno, hoy queremos conocerte también. Tienes una larga trayectoria profesional. Tus canciones han sido de mucha bendición para las personas. Has grabado muchos discos. Te has desarrollado como cantante, como pastor, tienes familia. Y hoy queremos conocer un poco más de René González. Hoy queremos conocer eso que tal vez no es tan común que la gente lo conozca o lo sepa. Pero cuéntanos de tu historia, dónde naces, de tu familia. Hace casi 50 años ya nací en Puerto Rico. Uh-huh. Nací en Puerto Rico, en un barrio humilde. A veces yo bromeo con la gente y digo, un barrio que ya el pueblo este no aparece ni en el mapa de Puerto Rico. enajenado, aparte de toda el movimiento de la urbe allá. Pero el detalle es que a esos lugares también Dios los visita. Así eso es lo que digo yo. Dios visita a todo lugar que se le abra la puerta. Y en una ocasión llegó un evangelista a la casa y comenzó a profetizar sobre el futuro de nuestra familia. Yo me comparo con David porque David cuidaba las ovejas de su padre y yo cuidaba las gallinas de mi papá. Sabrás que entonces mi mamá se acordó de mí. Cuando ya oraron por todos los que estaban en la casa, mi mamá se acordó de mí. Me mandan a buscar. Yo entré con mis muletas, con mi condición. Y este caballero, rápido que me vio, empezó a profetizar y decirme que yo iba a cantar, que el mundo iba a conocer de mí, que iba a ser pastor, que iba a ser predicador. Y claro, yo tenía 9 años y medio, ya casi la transición para los 10 años. Pero fue impactante lo que me habló. Lo creía, no lo creía. Esa confusión que nace, uh-huh, se forma en tu mente, porque a mí, ¿será esto real? ¿Mi condición? Yo nací con un soplo en el corazón, taquicardia, hepatitis, no tenía líquido en las rodillas. Así que yo no podía caminar, fluir bien. Estas cosas eran las que tal vez me imposibilitaban creer a plenitud lo que estaba escuchando. Pero una cosa es lo que te rodea y una cosa es lo que tú persigas. Y lo que tú persigues es más fuerte que lo que te está rodeando. Así que yo decidí perseguir aquella voz que dijo que yo iba a ser pastor, que iba a cantar, que iba a predicar y que iban a pasar muchas cosas grandes conmigo. Y hoy lo que la gente conoce de René González es la perseverancia, es la fe en un Dios que no juega con nosotros. Un Dios que nos ama de verdad, que cuando ofrece algo lo cumple. Así es. ¿A qué edad llega a conocer René González a Dios? Yo creo que yo puedo definir realmente que aunque desde pequeño ya estamos nosotros yendo a la iglesia y Dios comienza a hablar a nuestra vida, yo creo que yo puedo decir con certeza a los 17 años, que es donde Dios empieza a hacer cosas fuertes conmigo y yo empiezo a identificarme con esa verdadera voz, con ese verdadero ser. Y le dije que sí. Le dije que sí en una reunión. Acepto el llamado, el reto, donde tú quieras, cuando tú quieras y a la hora que tú quieras. De ahí empezó a los 17 años. ¿Cómo fue tu núcleo familiar, tu familia? A pesar de que somos una familia numerosa, yo en forma de broma siempre digo, yo vengo de una familia bien acomodada. 11 hermanos dormíamos en un mismo cuarto, imagínate. Nosotros nunca faltó en casa ese vínculo tan aferrado a necesitarnos unos a los otros. Uh-huh. Una familia muy unida, bien unida, de mucho cariño. Mis padres no estudiaron. Bueno, mi mamá tenía solamente primer grado de escuela elemental, mi papá segundo grado. Ellos no se desarrollaron intelectualmente, pero tenían un corazón maravilloso, una gente linda, que nos enseñaron valores, a respetarnos, a amarnos y a compartir con los demás. Yo creo que yo no puedo quejarme de mi infancia. Creo que tuve una infancia linda, a pesar de mi condición de enfermedad. Claro, ¿qué tanto influyó ese amor, esos valores, esa unión familiar, ese acercamiento a Dios desde tus padres con el ejemplo? ¿Qué tanto influyó para que René González sea lo que hoy es? Definitivamente, esto abre puertas. Cuando tú tienes una base de amor, de armonía en la familia, cuando te inculcan estos valores, esto te abre puertas. Yo creo que tú te conviertes en una llave que entras y las puertas tienen que abrirse. Porque hay un verso que dice en Proverbios, la dádiva del hombre le abre camino y lo lleva ante los grandes. Yo creo que esa dádiva es la gracia, el favor de Dios, esos principios que nos inculcan nuestros padres, esos valores. Hoy yo estoy gozando de ese beneficio, ver que ahora en mi faceta como padre, ver a mis hijos, que yo pude pasarle de la gracia, le he podido dar de lo que me dieron, llevarlo de vez en cuando a recrearse en mi historia. Cuando mi esposa Damari le habla a ellos, yo quiero decir, siéntense ahí que le voy a hablar quién era su papá y qué hizo su papá para estar donde está. Damari me cuenta que sus ojos le lagrimean, se ponen boquiabierto, como, wow, si papi lo logró, nosotros también podemos lograrlo. Uh-huh. Sí, abre puertas, sí te bendice el hecho de que hayan vínculos fuertes, alta moral y pureza en la familia. Claro. A los 17 años, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue tu juventud? ¿Cómo fuiste creciendo? Curiosamente, fui a una iglesia, ya estaba haciendo mis primeros pininos, tocaba guitarra, acompañaba a mi hermano y a otra chica, teníamos lo que llamábamos un trío y le pusimos como nombre Reto a la Juventud. Y nos parábamos y ellos empezaban a cantar, yo era un poco más tímido, pero los acompañaba con la guitarra. Y de ahí, alguien me llama y me dice, hoy tú te sanas. Todavía, yo no sé ni su nombre, ni dónde vive, ni quién era, porque no hubo un tiempo para poder hablar. Pero esa persona, alguien, que yo sé quién, ahora le reveló mi condición, me dijo, hoy tú te sanas. Y definitivamente después de allí, yo no volví al hospital, porque Dios hizo la obra totalmente en mi vida. O sea, claro, hoy, hacerme mi chequeo, y cuando me hago mi chequeo, yo estoy totalmente sano de todas aquellas enfermedades que me estaban deteniendo en mi caminar. Dios hizo un milagro tremendo y empezó entonces a abrirse otras puertas, a conectarme con gente, porque me invitaban aquí, me invitaban allá, y músicos y agrupaciones, y así empecé a desarrollarme hasta que llegó el momento de que me conecto con un grupo llamado Las Hermanitas Rivera de Puerto Rico. Ya habían grabado y todo, ya eran unas profesionales en el campo de la música, y me conecto con ellas. Me llevan a un viaje porque necesitaban un predicador. Y yo vengo de esa efervescencia pentecostal, empiezo a predicar y curiosamente voy a predicar. Y lo primero que ocurre es que me llevan a un estudio de grabación y salgo grabando mi primer disco. Wow. Curioso, porque yo no fui a grabar un disco, yo fui a apoyarles a ella simplemente, y de ahí nació el primer disco. Y todo lo que yo alcanzaba, volvía mi mente a aquel episodio donde aquel señor me dijo, vas a cantar, vas a predicar, el mundo va a conocer de ti. Cada día alcanzaba algo y decía, wow, Dios no miente, Dios es real. Dios cuando habla, cuando promete, Dios cumple. Así es. ¿Qué edad tenías en ese momento? Ya tenía los 19 y ya a los 20 ya tenía una carrera, un primer disco, lo que diríamos, una carrera prácticamente hecha. Ya la gente conocía de René González, ya me estaban llamando. Yo decía, cada llamada que salía del exterior, decía, otra vez, lo que dijo aquel señor, lo que dijo aquel profeta. ¿Y cómo fue tu tiempo de preparación? Porque Dios puede dar una palabra, pero nosotros también tenemos que prepararnos, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser o tener un corazón dispuesto para que esa palabra se cumpla. ¿Cómo fue ese proceso en vos? Como yo no tenía los recursos económicos como para prepararme vocalmente como músico, no estudié música y tal vez también tenía un poco de dificultad para hacer mi preparación teológica, lo que hice fue conectarme más al corazón del pastor de la iglesia. Se llama Radames Arias, está ubicado en Chicago, y este hombre me acogió como si fuese su hijo, y yo me conecté a él, tanto así que estudiábamos la palabra juntos, íbamos a visitar a los hogares, a los hospitales juntos. Todo lo que yo tengo hoy, en digamos la mitad, yo tengo que honrar a este hombre, porque realmente recibí mucho de él. Yo creo que esta es la mejor opción, conectarte a alguien que conozca el camino, que esté conectado al cielo y te pueda encaminar para poder llegar a ser lo que tú sueñas ser. Si faltaran los recursos, claro está. En el caso mío, como no tenía los recursos, yo tenía que conectarme a alguien que me pudiese impulsar. Y este hombre fue el ángel que Dios puso en mi camino. Así es. ¿Cómo ha sido la experiencia de servirle a Dios por medio del canto? Por medio de canciones que quizás grabaste muchos años atrás, pero siguen siendo tan actuales. Yo las oigo en la radio y Dios sigue hablando. Dios es maravilloso. Yo creo que Dios permite ciertas cosas que tú vivas, como que son cíclicas, que tal vez alguna otra persona va a vivir lo mismo o tal vez algo similar, y te permite escribir cosas que realmente trasciendan a tu experiencia. Uh-huh. Y esto es lo que ha pasado con mis canciones. Y no ha sido la intención escribiéndolas así, porque simplemente yo recibo una inspiración, pienso en algo y comienzo a escribir, no pensando, y lo digo con honestidad, no pensando en que esto quiero que dure 1,000 años. No, estoy pensando en el momento. Estoy escribiendo para el momento. Pero Dios es tan bueno, porque Dios es eternidad. Dios es la eternidad y punto. Él lo que quiere es que lo que tú escribas hoy, las generaciones futuras que vienen, también reciban esa gracia y esa inyección de fe. Esa es la forma. No puedo decirte que tengo una fórmula específica para escribir las canciones. Simplemente es el momento. Hoy, en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro El Jardín de la Gracia de Dios, escrito por Elizabeth George. Esta obra presenta una invitación a toda mujer para que experimente en su vida el fruto del Espíritu de Dios, logre crecer y desarrollar ese potencial que Dios ha puesto en ella. Y ahora, escuchemos un nuevo mensaje en nuestro segmento, Finanzas con Propósito. ¿Qué es lo mejor para tus finanzas? Más que comer es como comes. Dice Proverbios, mejor es la comida de legumbre donde hay amor, que donde hay buey engordado y hay odio. En segundo lugar, más que cuánto ganas es cómo ganas. Dice Proverbios, mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Tercero, más que prometer es cumplir lo prometido. Nos dice Eclesiastés, mejor es que no prometas y no que prometas y no pagues. Y por último, más que la cantidad es la paz del corazón. Y sigue Proverbios diciendo, mejor es lo poco con temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Recordemos lo que dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le habló Javier Angulo de Finanzas con Propósito de Enfoque a la Familia. Visítenos en finanzascompropósito.org. Mañana podrá escuchar por esta su emisora favorita la segunda parte del testimonio. También recuerde que nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com, en la cual le ofrecemos diferentes materiales informativos para su familia. A la vez, nos puede escribir un correo electrónico a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.